Capítulo 15. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hubiereis entrado en la tierra de vuestras habitaciones que yo os doy, e hiciereis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio, por especial voto o de vuestra voluntad, o para hacer en vuestras solemnidades olor suave a Jehová, de vacas o de ovejas, entonces el que ofreciere su ofrenda a Jehová, traerá por presente una décima de un efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite. Y de vino para la libación ofrecerás la cuarta parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio por cada un cordero. Y por cada carnero harás presente de dos décimas de flor de harina amasada con el tercio de un hin de aceite. Y de vino para la libación ofrecerás el tercio de un hin en olor suave a Jehová. Y cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio, por especial voto, o de paces a Jehová, ofrecerás con el novillo un presente de tres décimas de flor de harina, amasada con la mitad de un hin de aceite. Y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor suave a Jehová. Así se hará con cada un buey, o carnero, o cordero, lo mismo de ovejas que de cabras. Conforme al número, así haréis con cada uno según el número de ellos. Todo natural hará estas cosas así, para ofrecer ofrenda encendida de olor suave a Jehová. Y cuando habitare con vosotros extranjero, o cualquiera que estuviere entre vosotros por vuestras edades, si hiciere ofrenda encendida de olor suave a Jehová, como vosotros hiciereis, así hará él. Un mismo estatuto tendréis, vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora, estatuto que será perpetuo por vuestras edades, como vosotros, así será el peregrino delante de Jehová. Una misma ley y un mismo derecho tendréis, vosotros y el peregrino que con vosotros mora. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hubiereis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, será que cuando comenzareis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amasareis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestras masas daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Y cuando errareis, y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por la mano de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, será que si el pecado fue hecho por yerro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto, en olor suave a Jehová, con su presente y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque yerro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que peregrina entre ellos, por cuanto es yerro de todo el pueblo. Y si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año por expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que habrá pecado por yerro, cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El natural entre los hijos de Israel y el peregrino que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Mas la persona que hiciere algo con altiva mano, así el natural como el extranjero, a Jehová injurió, y la tal persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, y dio por nulo su mandamiento, enteramente será cortada la tal persona, su iniquidad será sobre ella. Y estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en día de sábado. Y los que le hallaron recogiendo leña, trajéronle a Moisés, y a Aarón, y a toda la congregación, y pusiéronlo en la cárcel, porque no estaba declarado qué le habían de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, «Irremisiblemente muera aquel hombre». Apedréelo con piedras, toda la congregación fuera del campo. Entonces lo sacó la congregación fuera del campo, y apedreáronlo con piedras, y murió, como Jehová mandó a Moisés. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan pezuelos,